Granada siempre ha sido una ciudad que ha ido a remolque de los avances y del progreso. Es una ciudad conocida por muchas cosas: la Alhambra, el Albaicín, su universidad, sus bares, sus tapas, el botellódromo. Pero nada en lo que seamos vanguardistas, porque cuando alguien lo intentó, siempre fue condenado al ostracismo. Granada es una ciudad magnífica para retirarse, para venir de vacaciones o para vivir, siempre que se tenga una concepción funcionarial de la vida. Con esto no quiero que nadie se sienta molesto y ni mucho menos ofendido. A veces pienso que en esta ciudad algún día ocurrirá algo que la haga cambiar en su inercia, que destruya el compromiso de sus ciudadanos con lo rancio y lo previsible, donde todo lo que pasa responde a un guión social muy patronímico, aunque Manolo Escobar cantara aquello de que todo es posible en Granada. Se me ocurrieron todo tipo de dislates sobre qué tipo de acontecimiento provocaría que Granada fuera distinta. En realidad pensé, ¿qué le falta a Granada para ser como otras grandes ciudades? Una amiga, con esa profundidad sociológica propia de la tierra, me dijo, un IKEA. Era lo último que me hubiera imaginado. Yo, por si acaso, sigo buscando motivos.